Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este miércoles 20 de agosto, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se desarrollará un festival de música y danza en conmemoración del Día del Folclor. La entrada es libre. Este miércoles 20 de agosto, a las 20 horas, en el Auditorio Juan Cueva de la Alianza Francesa, se presentará la obra teatral Cuando acabe la escena. Se trata de una pieza sobre la atención sobre la vida y el arte. Este evento forma parte de la propuesta del municipio capitalino, Verano de las Artes de Quito. El valor de la contribución es de $3. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.